Buen día a todos nuevamente. Sí, el tema de eléctrico lo tuvimos que resolver nosotros por una cuestión del consumo que era la potencia tan fuerte que nos perjudicaba en las épocas de invierno y bueno, por el mismo colapso de energía, se explotaban los medidores. Y lo que DENSA nos sugiere a los vecinos que vivimos en el lugar, que solucionemos el tema de la electricidad interna. Interna, obviamente, eso lo tenemos que hacer siempre con un Perdón, particular. Giovanna, aclaramos que ustedes tienen medidores y pagan, ¿no? Sí, nosotros tenemos Hay algunas casas medidores. medidores particular y la gran mayoría medidores comunitarios. Comunitario, exactamente, perdón. Nosotros, es verdad, tenemos algunos vecinos que cuentan con medidor individual, como en sí, en su mayoría, tenemos medidores comunitarios que fue autorizado por el municipio de Luján de Cuyo. Perdón, quiero aclarar una cosa. Mi nombre es Florencia. Los medidores particulares son los que tienen más de 30 años, 20 Los años, más que antiguos. en una. ¿Cómo se explicaría esto? Bueno, el gobierno lanzó que va a poder colocar en esa época la luz, una amnistía. Cuando hubo una amnistía, los más viejos pudieron colocar la luz, por eso tienen medidores particulares. Cuando vos, Flor, decís los más viejos, son familias que Familias llevan que. 30 Exacto, años. exacto. Hubo una amnistía, entonces aprovecharon eso, presentaron los papeles y les colocaron medidores individuales. Ya después, cuando ya se asentó más el barrio, hubo más gente, ahí se colocaron los medidores comunitarios. Por eso hay Esa esa diferencia, ¿ah? diferencia. Claro, eso era para más o menos aclarar que dio acá un pantallazo una vecina del barrio que también nos acompaña a la asociación. Y bueno, como les comentaba sobre el tema del medidor comunitario, nosotros internamente, obviamente autorizado por el municipio de Luján, obtuvimos los medidores comunitarios, en la cual nos abastecemos la familia y tuvimos que hacer el tendido eléctrico de un particular, pagando un particular, pusimos las iluminarias entre todos los vecinos. Y el barrio quedó totalmente iluminado, está hermoso, y de hoy para, digamos, nos desayunamos de que hay un desalojo. Para nosotros es una gran injusticia lo que está pasando en nuestro barrio, de que se están violando todos los derechos y no nos están escuchando. Habiendo 1.000 personas dentro del lugar, no se está respetando eso.